más cierto en horas inciertas. Qué hambre me está entrando. Llevo desde las 4 de la mañana hablando de comida, de postres ricos. Y claro, ya no puedo más. Que es que dice Juan Carlos que a él le gusta el melón y también el tocino de cielo. El tocino de cielo es una cosa exquisita. Lo único que según metes una cucharadita de tocino de cielo en la boca, ya notas cómo se está picando una muela. O sea, del azúcar que lleva eso, tú ya notas que vas a perder la dentadura. Tremendo. Oye, Guillermo, ya que te tengo por aquí, recuérdame lo del juego del podcast, porque luego el lunes ya resolvemos. Bueno, ya estamos a viernes. Quiere decir que hoy entra la última palabra del juego del podcast. Entonces, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras, o hemos introducido ya diferentes palabras durante esta semana relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. Hoy son palabras relacionadas con aparatos electrónicos. Esta semana, palabras relacionadas con aparatos electrónicos. Si cuando terminemos de escuchar los podcasts y las localizas, nos tienes que mandar un mensaje al 662-942-605. Y ahora sí, vamos a saber lo que nos van a contar a partir de las 6 de la mañana. Buenos días, Gonzalo Zavalla, ¿cómo estamos? Qué fuerza, con qué fuerza entra esta sintonía, madre mía. Esto despierta a cualquiera, ¿eh? Sí, buenos días. Sí, sí. No me extraña que sea la de las 6 de la mañana. Esto correcto. Lo pones a las 4 y matas a más de uno. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? De viernes ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de viernes. Y bueno, no parece que sea viernes, ¿eh? Porque la verdad es que pasan un montón de cosas sí, ahí la fuera. La calidad informativa es tremenda. No parece ni que sea viernes ni que estemos en julio, pero la verdad es que no paran de salir noticias. Vea, te cuento cositas que vamos a tener hoy porque tenemos un montón. Las 9 de la mañana vamos a ver cuánto han subido los precios en este mes, en el mes de julio. Uh-huh. Seguramente nos llevaremos un sopapo parecido al del mes de junio, cuando subieron un 10,2%. Madre mía. No parece que vayan a bajar. Inflación. Sí, no parece que vaya a bajar de los dos dígitos. Además, tenemos reacciones de la banca al impuesto, a la carta que le ha metido el gobierno, y tenemos que debatir mucho sobre una noticia que se ha anunciado en Estados Unidos y que preocupa. El país norteamericano ha entrado en recesión económica. Y ya sabes que mucho de lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando a Europa. Así que vamos a hablar de ello. Pero la situación no es buena, porque tenemos a Alemania con problemas de gas y advirtiendo de que van a pasar frío en invierno, a Estados Unidos con una recesión económica, a Italia sin gobierno, es la tercera economía del euro, y además ahora hay sospechas de que Putin ha podido meter mano ahí, o sea que la situación no es nada buena, tenemos mucho de lo que hablar. Por lo demás, seguimos a vueltas con la corrupción, vean, parece que no pasamos página. Ayer Yolanda Díaz y Podemos se desmarcaron de esta defensa que está haciendo el PSOE a los condenados por los ERE de Andalucía. Y por otro lado tenemos a Laura Borràs, recién expulsada del Parlamento catalán por estar investigada, y que no tuvo mejor idea ayer que salir a televisión y ponerse a soltar proclamas independentistas a la vez que cargaba contra los tribunales. O sea que la verdad es que es tremendo. Y además vamos a hablar con Alfonso Rueda, presidente de Galicia. Ayer estuvo en Moncloa reunido con Sánchez y podrá contarnos lo que hablaron. Pero como es viernes, para acabar con una sonrisa en la cara, vamos a charlar con el cómico Luis Lara, más conocido como el Comandante Lara. Qué grande. Que entre otras cosas es un habitual de las fiestas de cumpleaños de los futbolistas, que yo no lo sabía, me he enterado hace poco. Sí, le adoran. Ha estado, por ejemplo, con Xavi en la última fiesta que celebró, así que seguro que tiene alguna anécdota graciosa que contarnos. Mucha gente se pregunta cómo es la vida íntima, ¿no? Por así decirla, de los futbolistas, de muchas estrellas, ¿no? Del mundo. Pues, por ejemplo, el Comandante Lara podrá contarnos. Sí, sí. A mí me encanta el chiste este que tiene de que a él le preocupa mucho el cambio climático. No lo conozco. Dice que es que claro que como se están... Es que yo cuento muy mal los chistes, pero me voy a animar. Que dice que como se están deshielando los polos, dice que él ese futuro para los whiskies no se lo quiere dejar. No se lo quiere dejar a sus hijos, que se van a quedar sin hielo. Así que es que él siempre tira a dar, ¿eh? Yo soy del equipo de Comandante Lara, entonces. Sí, sí, totalmente. Que él ese futuro no se lo quiere dejar a sus hijos. Yo estoy con él. Claro, es que tomarte un whisky sin hielo, ¿verdad? Hombre, es verdad que vaya futuro, ¿no? Dejamos a los hijos. Ya bastante fea está la cosa, como para encima de no dejarle hielo. Pues, Gonzalo Zavalla, vamos a estar muy atentos a partir de las 6 de la mañana a todo lo que contéis. Gracias por acompañarnos un ratito. A ti por recibirme. Un beso, Bea. Hasta luego, un beso. Y a esta hora sí que sí, nos vamos ya con los ponedores de calles a ver las profesiones que tienen y qué están haciendo mientras que nos escuchan. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! José Manuel, por ejemplo, que dice que trabaja en un almacén de logística, alimentación y productos de limpieza. Quiero destacar este mensaje de Umbelina Santana Ortega, quien nos dice: os oigo todas las noches, me encanta el programa, no hay mejor medicina que ponerlo por la noche y oír precisamente este programa y a sus periodistas. Todos son muy buenos. Buenos días, Juan Carlos, desde Madrid. Por el puntito, repartiendo con un frigorífico. Venga, que tengáis buen día, los ponedores. ¡Soy ponedor! Gracias. También David Ruiz, que es frutero, dice: aunque me salgo del rango porque a las dos tocan Diana para nosotros. José Domínguez es chef y nos escribe: buenos días, Bea y Guillermo. Como siempre, Bea trayendo buenos temas. Os saludo desde Tenerife. Éxitos y felicitaciones. Buenos días, hoy sí que me he levantado tempranito. He llevado a mi chica a su trabajo, al supermercado Mercadona de aquí de Valencia. He podido recorrerme toda la ciudad. Muy tranquila Valencia ciudad. Y ahora me voy yo a mi puesto de trabajo, que hoy nos toca rumbo en la Albufera, en las zonas del Palmar y el Saler. Y mirad, Cristina, que está en Estepona, trabaja en el hotel Elba, dice: montando aquí el súper desayuno del buffet que ofrecemos a todos nuestros clientes cada mañana. Isabel nos envía este mensaje, dice: buenos días, ponedores, soy Isabel de Albacete, trabajo como limpiadora en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este momento voy caminito al trabajo, solo faltan 3 días y me voy de vacaciones. Buenos días, ponedores, a punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz días a todos, soy ponedor. Durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones del grupo español Radio Futura, y es que el lunes el compositor y cantante de la famosa banda, Santiago Auserón, cumplió 68 años. Hoy vamos a escuchar un tema de la banda de 1984, y claro, siempre nos gusta recordar también algún acontecimiento importante que se haya producido en nuestro país en ese mismo año. Precisamente fue el 26 de septiembre del año 84 cuando murió a sus 36 años el torero Francisco Rivera Paquirri, tras haber recibido una cornada del toro llamado Avispado en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, en Córdoba. La noticia voló durante toda la noche del miércoles al jueves por todos los medios de comunicación. España despertó consternada. Paquirri había muerto. En plena provincia de Córdoba, la Sultana de Machado, un pueblo de nombre Pozo Blanco. Como te decía, nos vamos hasta el año 84 para disfrutar de Escuela de Calor, la canción incluida en su segundo álbum de estudio. Se trata de uno de los sencillos más populares de la banda, recordado tanto por ese ritmo africano a la batería como por los sonidos funkies. El tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stone en el número 8 de las 200 mejores canciones del pop rock español. Sin duda fue toda una revolución en España, y es que hizo arder las calles al sol de poniente. Falta valor, ven a la escuela de calor. Este año, bébete el verano en la radio. Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Carlos Arguiñano, buenos días. Buenos días a todos. Eres parte viva de la nueva cocina vasca. Nosotros éramos unos jóvenes cocineros. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto. No, la ilusión es nuestra. También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito. María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses. Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España. Tomamos aire y seguimos narrando este descenso. Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y 5:51 de la mañana, estamos llegando ya al final del programa y es el momento los viernes de que conozcamos al ponedor que ha acertado o no la película que hoy, bueno, pues hemos interpretado una escena. Creo que tenemos a una ponedora, ¿verdad? Sí, hola, buenos días, buenas noches para mí. ¿Qué tal? Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Soy de Guadalajara y bueno, acabo de salir de trabajar y como todos los días, pues poniendo las calles. Qué bien, Laura, ¿qué es lo que estabas haciendo? Pues trabajo en logística. En logística, muy bien. Sí, GXO, que trabaja para Zara. Ajá, perfecto. Ahí tengo yo invertido un dinero, ¿eh? Si abres mi armario, ahí tengo yo invertido un dinero. Laura, te iba a comentar una cosa. Tú has estado atenta al programa, ¿no? Sí, claro. ¿Y nos has escuchado las dos veces o solo una? Las dos veces. Las dos veces. ¿Cuál la hemos hecho mejor? Dentro de lo mal. Hecho fenomenal, ¿eh? Mulan, para mí es lo más de lo más. Es Mulan. Hijos, imagínate si he visto Mulan mil veces. Es Mulan, o sea que te sabías bien el diálogo y todo. Sí, perfecto. Pues perfecto, Laura ha acertado, porque sí, es Mulan, ¿verdad? Sí, vamos, la verdad, es genial. Un aplauso a Laura, no vamos a dejarla ya sin muy su bien, aplauso. Aplauso. Gracias, muy gracias bien, vosotros, muy bien. Genial, de además verdad. Del aplauso, te vamos a mandar el regalito del programa, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por escucharnos todos los días y te enviamos ese detalle. Un besazo, pues Laura. Sí, dais mucha vida, o sea que muchas gracias porque me dais el camino de vuelta a casa todos los días. Gracias, me alegra escucharlo. Hasta luego. Bueno, pues un besazo. Buen fin de semana, adiós. Pues ya está, hemos llegado ahí 53. ¿Qué os parece? ¿Se os ha hecho larga la semana conmigo o no? No. ¿O les pongo en un brete o no les pongo en un brete? ¿Qué, mejor conmigo o con el pulpo? La hemos pasado muy bien. Se pasa volando igual la semana. Bueno, no os vais a mojar y me parece correcto. Pasad buen fin de semana. Nos vemos de nuevo el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta gracias. Luego. Así nos despedimos. A las 5:53 hemos dejado ya puestas las calles. Ahora te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz viernes. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. This one, turn our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune, the music's played by the madman. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol.